Tiempo ya para nuestro apartado dedicado cada martes al ámbito de la política local. Ya saben que contamos con un espacio ya tradicional dentro de lo que es nuestra programación dedicado a los partidos políticos. Ronda de intervenciones, turno de participación que hoy llegaba, ya se lo comentamos en el arranque de la mañana, al Partido Andalucista. De hecho, ya está con nosotros su portavoz, el portavoz del Grupo Municipal Andalucista y edil del PA en el Ayuntamiento de Ubrique. José Antonio Bautista, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos que vamos a abordar durante la próxima media hora, ya saben, como cada formación política, bueno, pues además elige un poco las cuestiones que, en definitiva, quiere abordar, temas de actualidad, que en este caso, José Antonio, vas a centrar sobre todo en el ámbito urbanístico. Bueno, pues uno de los temas protagonistas, sin duda, es el documento de avance del PGOU, del Plan General de Ordenación Urbana. Y en ese sentido quería referirte sobre todo a lo que ha sido la aportación, ¿no?, por parte del Partido Andalucista dentro de lo que es la aportación de los diferentes grupos políticos. El PA que ha presentado un documento, una batería de alegaciones en distintos ámbitos, y en ese sentido, ¿no?, sobre todo quería centrar el programa de hoy, ¿no? Sí, sobre todo es porque, bueno, nosotros lo que queremos es que la ciudadanía sepa cuáles son las aportaciones que hace el Partido Andalucista a este documento, ¿no? Nosotros ya en su momento, entre otras cosas, pues dijimos que era un documento que no nos gustaba, que no nos parecía bien. Bueno, no solamente fue eso lo que nos inclinó, ¿no?, porque también había otras cuestiones que hicieron que nosotros nos decantáramos por el voto negativo a este documento. Hablo de la anterior legislatura y hablo sobre todo de que estábamos en un momento en el que creíamos que no era el más idóneo para abordar esta temática. Y no era el más idóneo, no por nada, sino porque se trataba del último pleno de la legislatura y a nosotros pues eso no nos parecía lógico ni nos parecía coherente. Nosotros creemos que un documento como este se tiene que trabajar con anterioridad, se tiene que tratar con anterioridad, y no es lógico dejar para el último pleno de la legislatura la aprobación de un documento tan importante para nuestro pueblo como es este. Digo importante no por nada, sino porque nosotros escuchamos hablar de PGOU y decimos, bueno, ¿y de qué estamos hablando en realidad, ¿no? ¿De qué se trata este documento? ¿Qué es el Plan General de Ordenación Urbanística? Pues bueno, el Plan General de lo que se trata es de ver cuál es el desarrollo urbanístico que vamos a tener en nuestra localidad durante los próximos 20 años. Entonces, teniendo en cuenta el calado de este documento, teniendo en cuenta de qué se trata este documento, teniendo en cuenta todo lo que conlleva este documento, pues pensamos que es un documento que tiene que ser consensuado, que tiene que ser tratado seriamente, y lógicamente pues lo que decíamos era que en el último pleno de la legislatura no se puede pretender aprobar este documento porque no nos parece lógico, no nos parece coherente. Y bueno, aparte de todas las deficiencias que tenía este documento, porque sin irnos más lejos, entre otras cuestiones importantes, teníamos unos planos que desarrollaba este documento que eran antiquísimos, y creo recordar que los planos que nos ofrecían a nosotros eran del año 2002. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues el Grupo Municipal Andalucista por esos entonces decidió votar en contra de este documento. Una vez dicho esto, pues ¿qué cabe ahora? Ya lo decíamos en la sesión de investidura. Nosotros planteábamos en campaña, y así lo defendimos en la sesión de investidura, que el Plan General es un documento que tenemos que abordar desde ya, que tenemos que ser valientes, que tenemos que tratarlo desde el minuto cero. Y bueno, por lo menos este equipo de gobierno ha tenido a bien el trasladarnos a todos los grupos y a la ciudadanía pues su intención de sacar este documento para adelante, y se está trabajando ya en ello. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente, si se toma de base el documento que había anteriormente, nosotros seguimos viendo una serie de deficiencias, nosotros seguimos viendo una serie de cuestiones que creemos que no se habían contemplado y que tenían que reflejarse también en el documento de avance del Plan General, y esas aportaciones y esas consideraciones que el Grupo Municipal Andalucista, que el Partido Andalucista creía interesantes, pues son las que hemos puesto por escrito y son las que hemos desarrollado mediante este documento. Lógicamente, lo primero que hay que decir a este respecto es que no se trata de algo cerrado, sino que son planteamientos que hacemos al avance, y que lógicamente una vez que se vaya trabajando sobre este documento y se vayan viendo otras cuestiones y se vaya profundizando en el tema, pues seguro que nos surgen muchísimas otras cuestiones que se quedan en el tintero. No obstante, pues la intención nuestra era que el grupo redactor y el equipo de gobierno tuvieran conocimiento de por dónde iban las líneas generales sobre las propuestas del grupo andalucista del Ayuntamiento de Ubrique. Y eso es lo que hemos hecho mediante este documento. Nosotros hemos presentado en el Ayuntamiento de Ubrique este documento. Nos pidieron que hiciéramos las aportaciones. Nosotros, lógicamente, pues le dijimos que las íbamos a hacer, que las íbamos a poner por escrito para que quedara constancia de lo que el Partido Andalucista, de lo que el Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique piensa con respecto a este documento y cuáles son las propuestas de mejora que nosotros hacemos para que este documento pues esté completo. Lógicamente, ahí hay que decir una cosa. Nosotros planteamos una serie de cuestiones, pero eso no quiere decir que sean las únicas ni que sean las mejores. Cualquier ciudadano puede hacer, y por supuesto nosotros desde aquí invitamos a que todos los colectivos y toda la ciudadanía en general pues haga planteamientos diferentes a los que estamos haciendo nosotros. Porque este documento es importante y estamos hablando del futuro urbanístico de nuestro pueblo. Y si alguien tiene una idea de un aparcamiento en una zona en concreta que se nos haya escapado, o un planteamiento con respecto al recinto ferial, que nos están haciendo la pregunta que cuál es el que nos gusta o cuál es el sitio que nos gusta a los ubriqueños, pues bueno, ahora es el momento de hacer alegaciones, ahora es el momento de mostrar nuestra opinión y ahora es el momento de decir yo pienso que esto tiene que estar así o esto tiene que estar recogido de esta o de otra manera. Eso es lo que se plantea con este documento. Y nosotros pues hemos hecho nuestras aportaciones, hemos hecho un documento en el que reflejamos una serie de cuestiones que creemos importantes y ese documento pues se le dio registro de entrada en el Ayuntamiento de Ubrique. Entre otras cosas, pues creemos que era importantísimo el tema de la movilidad en nuestro pueblo. La movilidad, para que todos lo sepamos qué es, pues se trata de cómo nos movemos de un sitio a otro, qué hábitos tenemos, cuáles son los problemas de tráfico que tenemos en nuestro pueblo, cuáles son los problemas de aparcamiento que nos encontramos en nuestro pueblo y sobre todo posibles alternativas que haya para esos desplazamientos que realizamos nosotros. Todos conocemos el problema más importante, o bueno, o uno de los más importantes, ¿no? El tema de aparcamiento en nuestra localidad. ¿Dónde queremos aparcamiento? ¿Dónde creemos que tiene que haber zonas de aparcamiento? ¿Cuáles creemos que tienen que ser las prioridades de este equipo de gobierno? Eso debería de tratarse a través de este plan de movilidad, como estaba diciendo, que se elabore este documento y que se incluyan pues todas las conclusiones que se saquen a través de este documento en el plan general. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho anteriormente. Imaginemos la situación que se está dando todos y cada uno de los días, de lunes a viernes a lo largo del año, en la zona del Estó. Hay que plantear soluciones, hay que plantear alternativas y hay que buscar pues la mejor alternativa posible para que esos atascos no se produzcan. Entre otras, pues bueno, por parte de este equipo de gobierno se plantea el hacer una rotonda en la plaza de Juan Carlos I, que sería en el Trebujena, que todos lo conocemos aquella zona así, y en esa placita pues de lo que pretende este equipo de gobierno es hacer una especie de rotonda y que se desvíe el tráfico que va y el que viene se mantenga por el mismo sitio y todos confluyan nuevamente en el mismo lugar. Nosotros creemos que esa rotonda pues bueno, puede ayudar a solucionar algo, pero no va a solucionar definitivamente los problemas que tenemos los ubriqueños en ese punto en concreto y en esas zonas en concreto durante las horas a las que nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Pues lógicamente la gente que discurre desde la radio hacia abajo, hacia el Estó, van a seguir encontrándose con el obstáculo de las personas que vienen desde el polígono hacia arriba, hacia el Estó, y ese atasco va a seguir produciéndose ahí, a pesar de que los que vienen desde la Plaza de la Estrella sí que se puedan desviar por la zona nueva que se está planteando. Bueno, es una alternativa, pero creemos que esa no es la más viable, entre otras cosas, no por nada, sino porque supone unos costes que tendrán que asumirse desde el ayuntamiento o desde la propiedad de las diferentes parcelas que ahora se les recalifique la situación y se contemplen dentro del planeamiento, pero creemos que no es una solución definitiva para el problema del tráfico en nuestra localidad. Nosotros la alternativa que planteamos es diferente, y es que en la zona del Naranjal, por ejemplo, tenemos ahí unos carriles que están totalmente en desuso y que probablemente, si se adecúan y se ponen con las condiciones mejores, pues ahí sí que se puede desviar el tráfico por esa zona y sí que vamos a ayudar a descongestionar lo que es la zona del stop. Puede ser viable, puede no ser viable, puede que nosotros incluso nos equivoquemos en esa propuesta que se está haciendo. Entonces, ¿qué planteamos? Pues por eso es por lo que planteamos precisamente un plan de movilidad, para que haya unos técnicos que nos digan: oye, caeros del guindo, que ni uno ni otro estáis en lo correcto, o los dos estáis en lo correcto, o las dos soluciones hay que complementarlas para darle la solución definitiva al tráfico en nuestro pueblo. Entonces, de lo que se trata es de que haya unas personas técnicas, de que haya unas personas con conocimientos en la materia, para que mediante este estudio pues se le dé una solución definitiva a los problemas de aparcamiento y de movilidad de nuestro pueblo. Pero no solamente nos podemos referir a eso, sino que también tenemos que hacer referencia al aparcamiento de nuestra localidad, que es y que sigue siendo un problema importante que nos encontramos día a día. Soluciones de aparcamiento múltiples. Nosotros, entre otras, proponíamos ya en su día los aparcamientos en la zona del ayuntamiento, proponíamos los aparcamientos en la zona del jardín, proponíamos aparcamientos en la zona del Cine Andalucía, que son los que se están ejecutando ahora mismo y que, bueno, por la marcha que llevan, esperemos pues que en un plazo más o menos breve podamos contar con esos aparcamientos, que una parte iban en rotación y otra parte iban en venta. Y como esas, pues tenemos que seguir ahondando en soluciones de aparcamiento. Nosotros en su día también planteábamos la solución de aparcamiento justo enfrente de la zona del convento. Esa zona, pues nos parecía a nosotros que era una zona bastante buena para poner una bolsa de aparcamiento. Ahí cabía una bolsa importante de vehículos y así ayudábamos a descongestionar lo que era el conjunto histórico de nuestra localidad, porque está próximo al conjunto histórico, está más o menos al mismo nivel del acceso a nuestro conjunto histórico, y eso puede ayudar a descongestionar muchísimo pues lo que es la movilidad y lo que es darle solución de aparcamientos a la gente de nuestra localidad que vive en el conjunto histórico. Aparte de eso, por supuesto que hay que buscar otras alternativas, y todos y cada uno de los huecos que se encuentren en el conjunto histórico también hay que aprovecharlos para darle soluciones de aparcamientos a los vecinos de la zona. Pero esta en concreto, pues nos parece que es interesantísima porque está en una zona muy próxima en la entrada a nuestro conjunto histórico. No es la única solución, pero este equipo de gobierno o este equipo redactor lo que plantea es hacer ahí un aparcamiento de vehículos, pero también un aparcamiento de autobuses. Nosotros creemos que el sitio del aparcamiento de los autobuses no tiene que ser ese, sino que ya tenemos en nuestra localidad sitios donde los viajeros se pueden bajar perfectamente. Y estamos hablando en concreto pues de la zona del Parque Alberti, y que después el autobús se desplace hasta la zona de las Cumbres, por ejemplo, que tenemos un aparcamiento de vehículos de grandes dimensiones. Esa puede ser una solución y puede ser un planteamiento, y creemos pues que los autobuses no van a tener capacidad para poder entrar hasta esa zona para aparcarlos allí. Y además hay que tener en cuenta que eso también limita mucho las posibilidades del aparcamiento de vehículos, porque por cada autobús pues probablemente quepan 5 o 6 vehículos de dimensiones normales, 5 o 6 turismos. Entonces, creemos que la prioridad tiene que ser el aparcamiento de estas personas. Y después, si queremos que las personas que vienen a visitarnos, los turistas, accedan al conjunto histórico, pues a través de una lanzadera de autobuses, pues de esa forma se les puede ofrecer esa movilidad que se está buscando. Hacerlo a través de pequeños autobuses que los dejen en un punto en concreto del conjunto histórico y que desde ahí pues accedan al punto que sea. Esa es una de las propuestas que nosotros hacemos y esa es una de las propuestas que hemos puesto por escrito. No por nada, sino porque, vuelvo a insistir, son aportaciones del Grupo Municipal Andalucista, son aportaciones que nosotros hacemos para intentar mejorar y que podemos estar en lo cierto o no, pero son cosas pues que nosotros lanzamos para que se debatan, son cuestiones que nosotros creemos que contribuyen a mejorar este documento y todas ellas pues creemos que como mínimo hay que darles una pensada por si se les ha pasado a cualquiera de los redactores de este documento. Pero no solamente eso, a mí me llamó muchísimo la atención el otro día que estuvimos en una reunión con vecinos y en concreto hubo un vecino pues que preguntó sobre la posibilidad de volver a plantearse un aparcamiento en la zona del Parque Alberti. Bueno, pues es una zona que nos vendría bastante bien que tuviera aparcamiento y que también pues podría plantearse la posibilidad al menos de su estudio, ¿no? Y ver la viabilidad de ese proyecto. Nosotros los andalucistas en su momento pues desechamos esa posibilidad, no por nada, sino porque los costes que tenían eran bastante importantes. Pero bueno, se puede plantear, se puede estudiar la viabilidad nuevamente, y vuelvo a insistir, todo esto a través de un plan de movilidad y a través de un documento en el que se contemplen pues todas las soluciones, todas las alternativas y la viabilidad que se plantea con respecto a todos y cada uno de estos planteamientos que nosotros estamos haciendo. Eso dentro de, como decimos, uno de los ejes principales, ¿no?, de las alegaciones que había realizado ese plan de movilidad. Hay otra serie, ¿no?, de temas fundamentales. Apostáis, por ejemplo, también por un plan director de aguas, ¿no? Sí, bueno, no es que apostemos nosotros por un plan director de agua, sino que por parte de la empresa de agua se está elaborando este plan director. ¿Qué pasa? ¿O qué recoge esto? Pues esto lo que recoge es las tuberías que tenemos en nuestra localidad. Entonces, con este plan director, pues lógicamente es un documento que hay que estudiar, es un documento que hay que reflejar en el plan general y creemos que es imprescindible pues que se tomen en cuenta todas y cada uno de los parámetros que se recojan en este plan director de agua. No solamente eso, sino que también tenemos un problema con inundaciones en nuestra localidad y es un problema que hay que solucionar. Nosotros ya en su momento, en la anterior legislatura, en esta última legislatura, planteamos la necesidad de que se recogieran soluciones a muchísima gente, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de Cotomulera, que tienen un problema importante de inundaciones allí en aquella zona cada vez que llueven cuatro gotas. Y no solamente eso, sino que el trasvase, cada vez que empieza a bombear agua para nuestro pantano, pues también ocasiona problemas en la zona. Es una de las prioridades que deberían de haberse marcado, es una de las prioridades que creemos que tienen que tener en cuenta por parte del equipo redactor, pero no solamente eso y en esa zona en concreto, sino que también en la zona de la Avenida España. Al final de la Avenida España, llegando ya a lo que es la Plaza de la Estrella, allí todos los años, año tras año, nos encontramos con otro problema similar. Y es que cuando caen cuatro gotas, empieza a subir el nivel del río y a la altura del puente, pues resulta que empiezan las inundaciones, empiezan los problemas, empieza a revocar el agua hacia atrás, las tuberías no absorben con la suficiente capacidad que deberían tener, pues no absorben lo que es ese retorno y empieza a subir el nivel y empieza a salirle el agua a la gente por los bates y por los demás sitios. Entonces, creemos que a estas personas también hay que darles una solución. Y así lo planteamos en una reunión que tuvimos con el anterior equipo de gobierno y junto con este equipo de redactor. Bueno, fija qué tontería, porque al fin y al cabo eso es una cosa mínima, pero no tenían reflejado nada relativo a inundaciones. Y fue gracias a la aportación andalucista que se hizo en ese momento, por lo que se contrató a una persona, un ingeniero de agua, para que viera pues posibles alternativas. Bueno, también con respecto a esto, que contraten a una persona de Murcia que nada más que ha visto el agua en las películas, también puede dar pie a muchos chistes, ¿no? Pero bueno, es una persona que sabe, que ha estudiado los temas de aguas y demás, y bueno, pues se están planteando soluciones. Entre otras, pues las que nosotros ya en su momento les habíamos alumbrado a este equipo redactor, ¿no? Y es que había que recoger las aguas que venían de la zona del hipersol y había que recogerlas antes de que llegaran al cauce del río. Y que se encauzaran todas esas aguas que vienen de las zonas aledañas de Ubrique y que no llegaran al cauce del río, sino que llegaran al cauce del río, pero bastante más lejos ya de nuestra localidad, y sobre todo evitarle pues la confluencia en esa zona del puente que estamos hablando anteriormente. Esa solución pues se les planteó por parte del grupo andalucista y bueno, pues por lo que se ve han tomado nota y lo han corregido. Por eso es importante pues que todos los ubriqueños hagamos aportaciones a este documento y que todos los ubriqueños hagamos alegaciones a este documento. Y como, bueno, es importante que lo hagan todos los ciudadanos, con más motivo todavía, los andalucistas hemos hecho también alegaciones para mejorar ese documento que te estoy diciendo anteriormente. Entonces, las soluciones que se plantean, pues pueden ser las más viables o no. Nosotros creemos que todavía hay mucho que mejorar con respecto a esto. Estamos de acuerdo en que se canalicen las aguas exteriores antes de que entren al cauce del río, pero no estamos de acuerdo en una de las soluciones que se plantea, que es pues prácticamente quitarnos del medio el puente que obstaculiza y que corra mejor el agua por esa zona. Nosotros creemos que tiene que haber otras alternativas. Nosotros consideramos que hay otras cuestiones que se tienen que plantear previamente a cargarnos el poquito patrimonio que tenemos en nuestra localidad, porque queramos o no, y tenga valor histórico o no, para nosotros sí que lo tiene ese valor como ubriqueños que somos, y creemos que hay que buscarle otras alternativas. Entre otras, pues darle un mayor diámetro a las tuberías que van por la Avenida España, el cambiar el trazado de esas tuberías y encauzarlas para que vayan al río no en el punto en el que van ahora mismo, sino bastante más adelante, y que de esa forma pues se descongestione esa parte de ahí, de esa zona. Como eso, pues también hay otros muchos planteamientos que se podrían hacer y que, bueno, pues es cuestión de verlos y es cuestión de que se vayan planteando durante todo este tiempo, ¿no? A la vez de inundaciones, por ejemplo, de ese plan director de agua que queréis que se incluya dentro de lo que es el PGOU. Tema de desprendimientos, también otro de los temas, ¿no?, que sí, creéis fundamental, ¿no? Con respecto a los desprendimientos, pues lógicamente también hay que tomárselo muy en serio. Llevamos una temporada que no tenemos ningún desprendimiento, afortunadamente, pero eso no quita pues que ese riesgo esté ahí. Y de hecho, en el documento de plan general, pues se contemplan algunas zonas en las que hay esos riesgos. Pero el que estén contemplados esos riesgos no quiere decir que ya estemos salvados, sino todo lo contrario. Se identifican las zonas de riesgo de desprendimiento, pero también hay que aportarle solución para evitar que esos desprendimientos se produzcan. Y eso precisamente es lo que estamos pidiendo los andalucistas, que está bien identificar la zona con peligro de desprendimiento, pero que hay que dar otro pasito más y plantear soluciones y alternativas para que esos desprendimientos, caso que se produzcan, no tengan consecuencias para ninguno de los ubriqueños. Eso es lo que estamos pidiendo prácticamente, y eso es lo que solicitamos mediante este plan que hemos llamado nosotros de desprendimiento. Otro tema principal, el recinto feria, ¿no? La ubicación, que de hecho se está solicitando, o se ha solicitado incluso, ¿no?, la votación, un pequeño referéndum sobre tres alternativas que se apostaban por ellas. Con respecto a esto, nosotros tenemos discrepancias de cómo se está haciendo por parte del equipo de gobierno, ¿no? Son discrepancias mínimas, son matices, pero sí que tenemos discrepancias. Primero, porque creemos que, bueno, si queremos un documento participativo y si queremos pues que este documento todos los ubriqueños participen y den su opinión con respecto a qué les parece este documento, pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarles. Estamos de acuerdo en que es necesario que le pregunten a los ubriqueños dónde está el recinto ferial, pero consideramos que tenemos que ir un pasito más allá y que hay que preguntarle con respecto a todos prácticamente. porque el preguntar única y exclusivamente con respecto a qué le parece el recinto ferial, pues nos parece algo que es anecdótico puramente. Creemos que este documento tiene suficiente calado y suficiente importancia como para que se le pregunte por absolutamente todo. ¿Dónde quieren los aparcamientos? ¿Qué le parecen los aparcamientos que se plantean? ¿Qué le parece una calle que se está planteando como alternativa a la variante? ¿Qué le parece la situación de los equipamientos? ¿Qué le parece pues que se desarrolle urbanísticamente la zona de los olivares o no? O sea que hay una serie de cuestiones importantísimas que nosotros creemos que también se les tiene que preguntar a los ubriqueños qué les parece, y no única y exclusivamente por la situación del recinto ferial. Y sobre todo por una cosa, y es que se dan tres posibles alternativas cerradas, y bueno, nosotros ya de entrada pues consideramos que no son únicamente esos tres zonas las más idóneas para el recinto ferial, sino que puestos a buscar zonas, pues también hay otras alternativas también, como por ejemplo justo antes de llegar a donde está el curtido, pues ahí tenemos una zona bastante amplia en la que caben perfectamente pues un recinto ferial con todo lo que eso conlleva, y que puede estar perfectamente ahí ubicado este recinto ferial. Entonces creemos que está bien que se pregunte, pero que se pregunte por todo, que se pregunte por la generalidad, no como mera anécdota decir que tenemos un plan general participativo en el que se pregunta única y exclusivamente por el recinto ferial. Hay que dar un pasito más, y bueno, así lo creemos nosotros los andalucistas, y así lo vamos a trasladar a todas las instancias. Aún así, pues nos parece bien que se pregunte, pero también el planteamiento que hacemos nosotros es diferente al que se hace por parte del equipo redactor, ¿no? El recinto ferial que, o las alternativas de recinto ferial que se plantean, son enfrente de la zona de los olivares, enfrente de la zona del Hipersol. La otra alternativa es en la Plaza de las Palmeras, y la otra alternativa es en la zona del Lidl, justo enfrente, una zona que salió ardiendo hace poco, pues en esa zona también es la que se plantea hacer el recinto ferial. Bueno, nosotros el planteamiento que tenemos, y nosotros siempre hemos defendido, que la zona del Hipersol es la más viable para hacer este recinto ferial, pero no podemos circunscribirlo única y exclusivamente a enfrente de la zona del Hipersol, sino que también podríamos aprovechar la zona de los alrededores de la Plaza de Toros para poder abordar este recinto ferial, y que tengamos un recinto ferial en condiciones en esa zona en concreto. ¿Cómo se consigue? Pues lógicamente eso se consigue a través de cesiones que hagan los propietarios al Ayuntamiento de Ubrique, y compensarles un poco más la edificabilidad en la zona de la parte de abajo, que es la que se plantea hacer edificable. Son planteamientos diferentes, son planteamientos distintos, y bueno, pues también sería interesante pues que se estudiara esa posibilidad, aparte de las que se están planteando por parte del equipo de gobierno. Como eso, pues también tenemos muchísimos planteamientos diferentes en otras cuestiones, como por ejemplo, una de las aportaciones que se hizo por parte de este equipo de gobierno, o sea, por parte de este equipo de gobierno no, por parte del anterior, es que planteaban el hacer una rotonda en la zona de la gasolinera y desviar el tráfico a través del Instituto de FP. Nosotros creemos que no es lo más idóneo. Creemos que el tráfico no se puede desviar por esa zona educativa, porque puede conllevar bastantes problemas para los estudiantes y demás, y planteamos pues que había que buscar otras alternativas. Y esa propuesta andalucista pues también se ha tenido en cuenta y también se ha modificado en el actual planteamiento. Y sobre todo hay una cuestión con la que nosotros pues también discrepamos bastante, y es en la variante de la variante que se está planteando por parte del equipo redactor. Nosotros creemos pues que el plantear nosotros el hacer esa calle que va desde la curva de las Pitas hasta la zona de la Plaza de las Palmeras aproximadamente, pues creemos que eso no contribuye a solucionar prácticamente nada, y que lo único que hace pues va a hacer es ralentizar lo que es el desarrollo de la variante, ¿no? Bueno, además teniendo en cuenta que eso tendríamos que asumirlo por parte del ayuntamiento y por parte de las diferentes propiedades que se encuentran en la zona, pues no creemos que sea una alternativa viable. Creemos que habría que madurar un poco más esta posibilidad y volvemos al principio de la intervención. El plan de movilidad pues probablemente nos dé pistas sobre si esto va a ayudar a descongestionar o si va a plantearnos alguna que otra solución para arreglar los problemas que tenemos en nuestra localidad, ¿no? Pues son los principales ejes, esas alegaciones. De todas formas hay otra serie de apuntes, ¿no? Serían bastante apuntes más, cuestiones muy concretas, en cualquier caso José Antonio, que se ha referido sobre todo a las principales líneas, ¿no? Por donde han ido ese documento de alegaciones por parte del Partido Andalucista en este documento de avances del PGOU. Sí, no sé si hay algo más que añadir, José Antonio. No, el documento es bastante extenso. Aquí hemos desglosado las cuatro líneas fundamentales, los que nos parecen pues prioritarios. Aparte de eso, pues lógicamente hay muchísimas otras cuestiones. Y aparte de eso, por supuesto, pues también teniendo en cuenta las reuniones que estamos teniendo y las sugerencias que nos están haciendo algunos vecinos, pues también este documento se ha completado con aportaciones nuevas que iremos haciendo en las diferentes fases de desarrollo de este avance y del discurrir del plan general. Por lo tanto, pues a lo largo de este procedimiento pues seguiremos haciendo aportaciones y seguiremos haciendo observaciones con respecto a los diferentes planteamientos que se vayan haciendo del plan general, ¿no? Pues vamos a quedar aquí con, como decimos, la intervención del Partido Andalucista en el día de hoy, sobre todo centrada en ese documento de avance del PGOU, Plan General de Ordenación Urbana. José Antonio Bautista, edil y portavoz del Grupo Andalucista, muchísimas gracias, como siempre. Nada, gracias a ustedes.